por la ribera de la Po, una noche de verano, contemplando las estrellas y la calma infinita. Los barcos parecían unidos en la orilla y más allá el viejo puente inspiraban de. Cuando de pronto advertí que del impuro río alguien me hacía una señal. De movida no entendí y entonces me acerqué y no pude comprender lo que mis ojos veían. En el agua mugre y el aceite nadaba una sirena de largas cabelleras como trigo al viento. Es un ave pechos y pezones duro, agitaba su manita como invitándome. Paso que podía ser entre tanta confusión, si el agua no me tentó a tirarme de cabeza. Ni tampoco a prefectura intenté que avisar, por temor a perturbar a tan bella criatura. Y nos quedamos mirando, penetrándonos, una sirena de aguas claras, un río turbio sin igual. ¿Qué podía estar haciendo? Más que yo sin hacer nada. Cuando el tráfico empezaba de nuevo a luz.